Salgo de casa y vaya mierda, me he dejado las llaves dentro, joder, voy súper tarde, estoy de mierda hasta el culo porque no llego, no llego. Llamo por teléfono y la mierda no para de crecer, no me cubren. «¡Esta mierda te la comes tú solita!», me grita mi compañero de trabajo que no amigo. Unas ganas de mandarle a la mierda, pero no es culpa suya. La mierda se respira en este curro. Voy corriendo al metro y chof, chof, he pisado mierda, a la mierda, tarde y oliendo a mierda. Por fin estoy en el metro y no paro de remover la mierda en mi cabeza. Mierda de curro, mierda de día, mierda de gente que no recoge la mierda de sus perros. Y yo huelo a mierda que te cagas. ¿Cuánta mierda tengo que tragar? Mi parada, corro, corro y corro, bueno, como si me persiguiese la mierda, y por fin llego al curro. Mi jefe me recibe como si yo oliese a mierda, y hoy quizás sea así. Entre el pringue de mi zapato y la carrera que me he metido, huelo a eau de merde. Aunque lo cierto es que siempre tiene ese gesto en la nariz, que parece que alguien le ha echado mierda encima, unas ganas de gritarle, «¡Eres un come mierda!». Respiro hondo porque mi paciencia está flojita. Y hoy es el típico día que puedo explotar y llenarlo todo de mierda. Y yo soy mucho de comerme mis mierdas yo sola. La reunión, una mierda. Cuando termino, recojo mis cosas y me voy al parque, que no estoy yo hoy para las mierdas de nadie. Una palmera de chocolate, gominolas y una cerveza. Y mientras le doy vueltas a cómo mierdas voy a entrar en casa, pienso, joder, qué ricas están estas mierdas. Mierdas varias. Relato escrito y recitado por Raquel Imaz. Te damos la bienvenida al Canto de la Tripulación. Ya son 8 los episodios que llevamos a nuestras espaldas y todavía te presentamos nuevas voces y más que tenemos guardadas en cola. En esta nueva entrega empezamos con mierda, estrés, agobios, inseguridades. Volvemos a traerte al gran Fernando Mansilla. Nos vamos de viaje en nuestra radioficción y volvemos para la recta final ya con más calma y en modo reflexivo y tranquilo. Un episodio con un poco de todo y hecho colectivamente, como nos gusta hacer en el Canto de la Tripulación. En el trabajo, un día sonó siniestra la voz de la megafonía. Persónese en puerta principal. Y sentí miedo y me turbé, no quedando más alternativa que la de acudir presto. Salí al pasillo, navegué por el pasillo, me abordaron en el pasillo. Un conserje auténtico de botones dorados y de escaso saludo me entregó un mensaje. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oso preguntar. Sin responder a mi pregunta, me riñe por osar y se va sin despedirse. La nota, el mensaje, lleva el logotipo de la empresa y sugiere que, en pro de la buena imagen, pero también por una cuestión de higiene elemental, hiciera el favor de lavarme las manos, pues daban pésima impresión mis uñas negras tecleando en el ordenador. Sí que es verdad, mis uñas lucen negro carbón, pero no es mierda, es luto, porque ayer murió un grillo y me da la gana de enlutar mis uñas 3 días por él. Todas las noches disfruté su música, era magnífico, era tan pequeño y humilde. Murió ayer, de manera violenta, aplastado por un zapato de charol que calzaba un verdugo de 7 años vestido de almirante con el cuerpo de Dios en el estómago, tan feliz en el día de su primera comunión. canto de la tripulación. Saco una carta del tarot. La emperatriz nos invita a buscar el equilibrio y la armonía. Cierro el libro y me tiro en el sofá a dejar que mi ansiedad desaparezca entre reels de Instagram. Mi disociación se mueve al ritmo del scroll. El poder de los muertos, dice uno de los 7.000 posts que he visto en un minuto. Me repiquetea la frase en la cabeza como si fuera un pájaro carpintero. Me levanto porque me ha dado ansiedad dejar de tener ansiedad. No estoy haciendo nada, no puedo quedarme toda la tarde aquí tirada. Tengo esa culpabilidad por la no productividad. Mis padres ya tenían dos hijas a estas alturas y no tenían tiempo para perderlo en tonterías. Este bucle ha venido por eso. Mi madre intentando convencerme para que estudie unas oposiciones. Ese santo grial. Si tú vas a la psicóloga, yo me preparo las oposiciones, le dije el otro día. No ha vuelto a sacarme el tema. Me siento desubicada. Estoy jugando con sus conceptos de estabilidad económica en mi contexto, donde no son aplicables. Es como si jugara la oca con las normas del parchís. La única salida es aceptar que haga lo que haga, me voy a frustrar y tiro porque me toca. De repente, estoy en la cocina. Y ya no me acuerdo por qué. Desde que dejé de fumar, la merienda ha vuelto a mi vida como un ex pesado al que tienes mucho cariño. Así que me hago una tostada de mantequilla. Tampoco tengo mucho más donde elegir. Tengo independencia económica y dependencia gastronómica. Suena el telefonillo. ¿Qué psicópata llama al telefonillo sin mandar un WhatsApp antes? Descuelgo y una voz dice... Baja. Creo que fue por ese imperativo y las ganas de esa tarde de no pensar, de no decidir, o por esa necesidad de sumisión de BDSM moral en el que mis traumas me colocan, el caso es que cogí móvil y llaves y bajé. Pospuse la alarma otros 10 minutos. No sé para qué tengo un despertador si sigo usando el móvil para que me avise de que tengo que empezar el día. Desde hace años el despertador no me despierta. Solo manda una señal de alerta. Es como la ansiedad, te dice, la cama ya no es tu lugar. Tienes que salir de aquí. Hay un poco de masoquismo en programar la alarma todos los días. No sé cómo ha pasado, pero ya son las 10 de la mañana. Voy sin desayunar y ya estoy llegando tarde. Asumir que en mis días no hay lugar para la espontaneidad, para la chispa, para lo extraordinario, es lo que más me pesa de que suene la alarma. Aceptar la normalidad. Aceptar que me levanto para mirar cómo sube el café en mi italiana. ¡Hostia, el café! Recojo lo que se ha caído con una galleta y la tiro al fregadero con asco. Luego la escurro, me digo a mí misma, para convencerme de que eso no se va a quedar así para siempre. Ahora tengo que irme y la zapatilla se me ha quedado atascada en el talón. Vuelvo a hacer el mismo proceso una y otra vez. Mismo movimiento, sacar, meter, atascar, sacar, meter, atascar, sacar, meter, atascar. No altero nada del procedimiento. No me desabrocho los cordones, no uso el calzador ni el dedo. No respiro y lo vuelvo a intentar después de acabarme el café. Solo meto y saco el pie mientras me frustro y le pego sorbito a una taza de aventuras hasta que lo consigo. Y mierda, la lengüeta se ha quedado dentro. Se me atraganta la vida, me da igual. Salgo de casa con la esperanza de poder acabar ya con este tema en el ascensor. Solo es una zapatilla, y sin embargo, no lo es. Me tiro en el sofá sin haberme quitado el abrigo. Desconecto el Bluetooth del móvil y vuelvo a ponerme ese audio del que no me he enterado porque mi calle parecía un circuito de Fórmula 1. Qué pena no haber visto a ninguna Ayrton Senna. Estoy cansada hasta auditivamente, autosobreexplotada de socialización digital. Me restriego las manos contra la cara con tanta fuerza que parece que me esté mudando de piel. Ayer no dormí una mierda y tiene pinta de que esta noche va a ser más de lo mismo. Me he quedado mirando a una planta muerta que hay en un rincón. Solo la miro, pero no la veo. Una vibración me saca de este descanso momentáneo. La psicóloga me ha dado cita por fin, para dentro de un mes. Me da la risa y no puedo evitar llorar. Empiezo a extender una lavadora que está en el tendedero desde hace 2 semanas. Doblo la ropa sin ganas mientras escucho un podcast en el que habla del orden y de cómo afecta a nuestro día a día. Vuelve a darme la risa. Estoy borracha de sueño y lo único bueno de eso es que no me deja resaca. Esto de ser adulta es doblar la ropa mientras escuchas un podcast sobre doblar la ropa. El kilo de cebolla no ética está en 1,99. Se habla de otra crisis financiera, no me entran los pantalones y aún así me los sigo poniendo. No sé de qué tengo esperanza, pero hay algo en mí que se niega a aceptar que esto sea así. Entrar en un cinismo diligente. Voy a seguir poniéndome los pantalones hasta que revienten. Hasta que revienten, hasta que yo reviente. Me da el sol en la cara y pido otra caña. La vida está bien. Todo está bien. No, yo no estoy bien. Hablamos del precio de las judías y del precio de tener ética en 2024 siendo una treintañera. Las palabras y los vasos se vacían con la velocidad de un bizum y llega un momento en el que escupimos los huesos de aceituna como si fueran nuestros sueños de adolescentes. Ninguno ha entrado. pero el sonido que hacen al rebotar es suficiente para formar una melodía que nos mece gracias a la cuarta cerveza. Me voy a casa, voy bastante chispilla, pero contenta. Me tiro un rato en el sofá y pienso, otro día más, otro día menos. Al rato me levanto y saco una carta del tarot. La emperatriz nos invita a buscar el equilibrio y la armonía. Cierro el libro y me tiro en el sofá a dejar que mi ansiedad desaparezca entre reels de Instagram. Un día más, por Mistral del Norte. El canto de la tripulación, un grito de sirena ronca y poeta náufrago desde un navío perdido en alta mar. Yo quería vivir en el bosque, todo lo tenía muy bien pensado. Me pintaría la cara, retozaría en el barro. Yo quería vivir en el bosque, todo lo tenía muy bien pensado. Me arrastraría por el suelo. Comería con las manos y comería gusanos, pero los años pasaron y el fuego se iba apagando. Pero los años pasaron y el bosque de mí se olvidó. Si pudiera, arrancaría la piel a todos los contribuyentes que pasan por la ventanilla. Son todos iguales, unos impertinentes. Yo quería ser salvaje en mi bosque y no llevar nunca zapatos, tocar el tambor por las noches sin respetar los horarios. Y quería ser salvaje, me conformaría con un taparrabos, pero la vida me ató a una corbata y un canto en este barco, la la la la la, la la la la la. Raquel Pousa, box número 23. El miedo es un virus, el más peligroso de los virus. Una semilla de aliento putrefacto germina escondido en silencio, silencioso, de puntillas. Con los piececitos desnudos para no hacer ruido, te susurra al oído ideas, frases, creencias odiosas, rabiosas, peligrosas. Parece materia incorpórea, mentira. Es densa y fangosa, cubre tu piel, tu pelo, tu cara, tu cerebro, tus ojos, tus manos, te aprieta, te asfixia, te comprime y se lleva tu oxígeno. Entonces, yo, chiquitita y maniatada, solo veo la realidad bajo el yugo de sus dedos. Y me gustaría gritar tan fuerte, tensar todos mis tendones y mis músculos, tanto que parece que me voy a quebrar como hojas secas, a caer, a desaparecer, a volar todas mis células, como cenizas esparcidas por el viento. Y en ese instante donde me debato entre la cordura y la locura, si es que ese límite existe, en ese instante, respiro, o me tomo un orfidal, o respiro. Raquel Pousa, Vox número 23. Poema escrito e interpretado por Raquel Pousa. El canto de la tripulación, una balsa a la deriva. Sábado me puse uñas postizas por primera vez en mi vida. Entonces no pensé mucho en lo que estaba haciendo, pero ahora soy una persona con uñas postizas. Cuando gesticulo, mis manos no tiemblan ni crujen, sino que sostienen mis palabras con movimientos conscientes, rectos, simétricos, tajantes. Cuando viajo en bus, el móvil o el libro no son instrumentos que me oculten o protejan mientras intento ocupar el menor espacio posible. Mis uñas me presentan frente al resto de pasajeros como alguien con un destino claro, a quien es mejor no interrumpir. Se acerca la hora, así que dejo la puerta abierta para que pase sin llamar la atención. Te ofrezco algo de beber y te hago una seña para que te sientes conmigo en el sofá. Charlamos de temas banales. Intento rascar toda la información que puedo sobre ti, pero te resistes. Y tampoco me haces muchas preguntas. Así que es difícil sostener la conversación. Cuando el silencio se hace denso, me lanzo sobre tu boca. En un gesto rápido colocas mi cuerpo sobre el tuyo. Tu colonia me aturde, pero me esfuerzo en estar presente. Voy explorando con los labios tus mejillas, tus orejas y cada parte de tu cuello, mientras froto mi pelvis con la tuya para encender una erección cada vez más palpable. Vamos al cuarto. El vestido y los tacones que me han presentado no son de mi talla, que estaba deseando salir de ellos incluso antes de ponerme cachonda. Te voy quitando la ropa, acariciándote todo el cuerpo. Me gusta la sensación de tocarte a través de mis uñas. Puedo sentir tus miedos y tus heridas más profundas. Tu cuerpo es un libro abierto, pero estos 10 trocitos de plástico logran separarme a una distancia prudente. Me llenas de besos y halagos y yo estoy tranquila porque sé que esa a la que miras no soy yo. Confío en que tú también lo sabes, pero hay momentos en los que tengo la sensación de estarte engañando. Es fácil, porque los hombres como tú casi nunca habéis visto a una mujer verdaderamente desnuda. Es como si no estuvierais preparados para ello. Después de un polvo mediocre, tenemos una conversación igual de superficial que la primera, pero nuestros cuerpos están más relajados. La risa sale con más facilidad y desnudo, despeinado y sudado, me pareces más interesante, me caes mejor. Suena la alarma y por suerte no tengo que recordarte lo que eso significa. Los dos nos incorporamos y nos vestimos. Me adelanto hacia la puerta poniendo mi sonrisa y tono de voz más dulces. Reafirmamos haber estado a gusto y tener intención de repetir. Te beso en la mejilla y te pido que te cuides para cerrar la puerta detrás de ti. Tengo 10 minutos para dejarlo todo como estaba antes, así que me apuro. No han quedado manchas, así que simplemente estiro las sábanas. Al sacudirlos veo que salta algo pequeño. Me acerco y caigo en la cuenta de que es una de mis uñas postizas. ¡Mierda! Me miro la mano y encuentro el extremo expuesto, compuesto de restos de pegamento y células muertas. Mi escudo me ha traicionado, mi cuerpo se ha encogido y enternecido sin pedirme permiso. Me pregunto si lo habrás llegado a notar. Lo más probable es que no, pero la duda me atormenta. Es raro que algo tan tonto pueda afectarme tanto, pero me siento ridícula y pequeña hasta el punto de querer hacer un agujero en la tierra y esconderme. Supongo que algo así debió de sentir Cenicienta cuando le dieron las 12. Como ella, corro hacia la calle para meterme dentro de alguna calabaza, aunque en mi caso tiene forma de garito cutre, un plato caliente, una cerveza fría y los brazos de mis amigas. Tacones de cristal y uñas de plástico. Texto anónimo, recitado por Raquel y Maz. ¿Quién quiere nacer humana? ¿Qué sopor la humanidad? Provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar. Aunque tú también humana, sacas mi animalidad. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Que llegue el final. Mis garras y tus garras en gemido gutural. ¿Quién quiere nacer humana? Soportar la humanidad. Tanto latido perdido por el clic del capital. Díselo a las afectadas por la mano occidental. Y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral. Y las lágrimas en flamas de la bruja medieval. Que te cuenten las abejas que se pierden sin parar. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. En cada rincón del mundo y en el reino mineral hay algo que los humanos tan por natural. Y si cuidar no fuera capricho moral, fuera pura condición vital. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Campi, Campi, tú eres el de la flauta, ¿no? Sí, hombre, yo te he visto a ti tocando la flauta ahí, chavalote. Eres un crack, un monstruo. Y yo también toco, ¿vale? Tengo una armónica en mí, ¿te enteras? Y algún blues cae, el himno a la alegría. Campi, el sueño de mi vida. Yo tengo dos sueños. Dos sueños. El primero, una mansión. Que me toque la que te dije, los 14, la lota, el gordo, el decimini, y compi. Y me compro una mansión en los montes de Toledo, ¿ave? Y el otro sueño, el segundo sueño, un garito en los montes de Toledo, ¿te enteras? Un garito forrado de cartones de huevo, insonorizado. Y dos o tres compis que entiendan del tema y que traigan las guitarras. Yo de joven tocaba en la rondalla de mi pueblo. Yo soy de Toledo, al lado de Navacerrada. Navacerrada te suena, ¿no? Y mi mamá me regaló una guitarra para tocar en la rondalla y me enseñé yo solo. Desde la prima, do, mi, sol, do, el blues, compi, el blues. Y luego, enseguida los acordes, do, mi, sol, qué guapo. Flipo con los blues, Carlos Santana, qué guapo, compi, Eric Clapton, Hendrix, chavalote, y Bob Dylan con la armónica, qué guapo, te enteras, qué guapo, te enteras, qué guapo, te enteras, qué guapo, te enteras, qué guapo, te enteras. Ese es mi sueño, mis dos sueños, compi, a ver, pero yo no tengo sueños, siempre he tenido mis sueños, ¿no? Y yo digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no puedo soñar? Amigo, pues yo tengo esos sueños. Y si no se me cumplen en vida, pues quién sabe. A lo mejor cuando palme, ¿no? Cuando me muera. Si voy al cielo y ¡hostia! ¡Qué flipada! El cielo. Y está todo ahí. La mansión de los Montes de Toledo. Los chavalotes con las guitarras. Todo lo que quise. Todo lo que quiero. Todo lo que nunca he tenido. Porque yo nunca he tenido nada. Nada. ¿Sabes? Nunca. He trabajado de todo. Todo. Y nunca he tenido nada. Nada. He trabajado de camarero, compi, de lavaplatos, he recogido la vena en Lérida, la vendimia en Perpiñán, ¿te enteras? De jardinero, de peón de albañil, repartiendo publicidad. He trabajado de todo. Todo. Y nunca he tenido nada. Nada. Y luego me enganché. Y luego me desenganché. Y entonces me hice borracho. Y no me arrepiento, a ver, de nada. Nada. Y a lo mejor cuando esto acabe, chipando y voy al cielo y ¡hostia, qué flipada! Compre. Y me veo en la mansión con los chavalotes ahí en el garito, con los Montes de Toledo y Jimi Hendrix quemando la guitarra, compre. Quemando la guitarra, compre. Quemando la guitarra, compre. Quemando la guitarra, compre. Quemando la guitarra, compre. Quemando la guitarra, compre. Quemando la guitarra, compre. Quemando la guitarra. Los Montes de Toledo, compi, yo también quemaré todas las guitarras. Quemaré todos mis sueños, compi. Le pegaré candela a todo. A la mansión, a los Montes de Toledo, a los chavalotes y al blues. Sobre todo, compi, al blues. Por la cara. Canto a la tripulación, un grito en el mar ahogado. Antes de que el día os coja, girad en redondo presto, presto. Todos los sueños que teníamos cuando pensábamos en hacer este programa se están cumpliendo. El mayor de ellos, tener un sinfín de participantes, poetas, escritoras, intérpretes y ahora también cantantes enrolados en esta tripulación. Pronto esperamos poder contarte que este canto de la tripulación, además de en Granada y Bilbao, también se hará desde otra ciudad, con la colaboración de unas compañeras muy especiales con las que tenemos muchas ganas de trabajar. Mientras tanto, puedes hacer tú lo mismo y escribir a nuestro correo, elcantodelatripulacion@raisa.net. Participa enviándonos tus relatos, poemas o radioficciones, o mejor aún, vente y participa en nuestras grabaciones. Te dejamos ahora sí con nuestra radioficción semanal. Nos vamos, como te decíamos al comienzo del programa, de viaje con la mente. No necesitas equipaje, así que venga, vente ya. Traducine presenta Tout va bien, de Esther Rueda, con las voces de Marta Baunza Jerez, Ana de Massy y Jean-Didier Aissi. Es complicado recordar algo que has intentado olvidar, pero es imposible olvidar la sensación de que te vas para siempre, la percepción de que ya nada puedes hacer a pesar del instinto de supervivencia del ser humano. Tout va bien. Esther Rueda Márquez. Redoble de tambores al atardecer. El sol cobrizo se esconde tras la montaña, dejando paso al misterio de la noche en el desierto. Alfombras multicolores sobre el suelo, repletas de bandejas de comida. Cordero, tajín, couscous, copas de vino. El aroma de las especias, la fruta y el humo del tabaco de shisha se entremezclan. un sinfín de colores que chocan con el sobrio azul y negro de los turbantes de los tuaregs que tocaban el tende y el anzad en sus reuniones nocturnas amenizando nuestras cenas. Podíamos estar horas disfrutando de la música, tumbadas, mirando el cielo salpicado de estrellas. Cuando Isabel y yo compramos los billetes a Marruecos, sabíamos que iba a ser una experiencia inolvidable. Acabábamos de terminar el primer curso en la universidad con buenas notas y nuestros padres, aunque preocupados porque nos íbamos solas, no pudieron detenernos en nuestro empeño. Habíamos pasado los años escolares en un colegio de monjas, donde la educación estaba a la altura de la disciplina que nos infligían. Así que Isabel y yo, desde que pusimos un pie en la universidad pública, nos propusimos vivir intensamente nuestra etapa universitaria. No éramos neófitas en esto de comprar billetes, coger aviones y hablar otros idiomas, aunque no fuera de forma perfecta. Pero sí era la primera vez que viajábamos a África y recorríamos Marruecos para acabar en el desierto en un campamento de jaimas. Aquel día llevaba toda la mañana sintiéndome mal. Ni una risa ni una de mis bromas. Sin fuerzas. Casi no probé el tallín de camello que humeaba encima de la gran mesa del campamento. Me disculpé y apuré el paso hasta mi tienda para dormir. Allí caí rendida. Y en realidad es lo último que recuerdo nítidamente. El resto se diluye entre sueños, delirios y la realidad de una larga noche que pudo haber sido y no fue. O más bien fue lo que no pudo haber sido. Aún calentaba el sol cuando Isabel entró en la tienda. En ella, una alfombra de cáñamo que cubría el suelo de arena. Encima, nuestras bolsas y sacos de dormir que extendíamos sobre una fina colchoneta. Un candil para cuando no hubiera luz y un frasco de repelente para mosquitos. Me había dejado dormir toda la tarde y, sorprendida de que no hubiera despertado con el sonido de la música y los cantos, entró para levantarme. Me encontró semi-inconsciente y ardiendo. No contestaba. «Quelqu'un est un médecin. Un médecin, s'il vous plaît. Mon ami a besoin d'un médecin», gritaba. Yo me retorcía entre escalofríos y sudores. Tenía mucha fiebre y me picaba el cuerpo de los mosquitos que llevaban días acribillándome la piel. Escuchaba voces en la tienda. Exhalé como si aquel fuera mi último aliento en aquel campamento, en medio del desierto, lejos de mi familia. Vi cómo mi cuerpo se apagaba como el sol que se escondía en la montaña. En ese momento, una voz en francés y una mano que tomaba mi pulso no me dejó ir. Sentí como unos fuertes brazos transportaban, como si de una pluma se tratara, mi cuerpo casi sin vida. Sentí frío, el frío del agua en la que me sumergían. Grité al principio, luego me encontré segura, como si estuviera en el vientre de mi madre antes de nacer. Balbuceaba mientras me secaban y me tumbaban en un colchón que podía ser una nube. Una nube que me abrazaba mientras me susurraba, «Doucement, tranquila», al oído. Solo pude atisbar unos ojos verdes, brillantes como dos faros que me indicaban el camino en esa noche en la que hasta las estrellas se habían apagado. Y solo oía esos tambores que tanto me gustaban y ahora solo quería que se callasen. Du calme. Tout va bien. Yo soñaba y balbuceaba cosas sin sentido, intentando agradecer de alguna manera toda la atención y la ternura que recibía. Notaba sus manos por todo el cuerpo, aplicándome los paños de agua fresca y hierbas. Solo se alejaba de mi lado para cambiar el agua que se calentaba con el contacto con mi cuerpo. Y así una y otra vez. «Du calme. Tout va bien», decía mientras mojaba mis labios con agua de limón y miel. Cuando me incorporaba para frotarme la espalda, el peso de mi cuerpo caía sobre su torso en un abrazo eterno. Podía oler su piel y su ropa, su cabello negro. Notaba el tacto de su antebrazo desnudo y la suavidad de la tela de su camisa y su pañuelo azul del cuello. Era un olor neutro y masculino, sin perfume. Comenzaba a bajarme la fiebre y pude observarle mientras dejaba caer el pañuelo del cuello en una silla cerca de mi cama. Estaba exhausto. «Sukram», le dije con lágrimas en los ojos. Se sentó a mi lado y mientras ponía sus dedos sobre mis labios, callándome, me repetía: «Du calme. Tu as besoin de dormir». Ya se vislumbraban los primeros rayos de sol cuando me quedé dormida en un profundo sueño del que no querría haber despertado. Bajo la pequeña luz de un candil, ese hombre pasó la noche cuidándome. Nunca supe su nombre, ni por qué lo hizo. Ni siquiera esperó para que pudiera darle las gracias. Cuando desperté, después de muchas horas, ya no estaba. Solo me quedan los borrosos recuerdos de una noche de ensoñaciones y delirios, de unos ojos verdes, el tacto de una piel y un olor que todavía me estremecen. Aquel pañuelo azul, que todavía conservo, es la única prueba de que el hombre que me salvó la vida no fue un sueño. ¿Has escuchado? Tout va bien, de Esther Rueda, con las voces de Marta Baunza Jerez, Ana de Massy y Jean-Didier Aissi. Para El Canto de la Tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Canto de la tripulación, na na na, na na. Canto de la tripulación, na na na, na na. Canto de la tripulación, na na na, na na. Canto de la tripulación, na na na, na na. Intento dormir mientras pienso en la posibilidad de otras realidades. Contemplo lo que no llegamos a nombrar del todo entre el murmullo, todo eso que no llegamos a saber nombrar en la quiebra y en el sostén. La luz de casa hoy era grande y las bestias salían a saberse vivas, mientras yo pensaba en el arraigo, en el no tener nada o un techo seguro en el que dormir. Pienso, a veces, que ojalá fuera tan fácil encontrar los nudos internos como lo hago en la tierra, cuando dos raíces se compactan. No sé cómo acabar este poema sin saber que vuelvo a llegar tarde, pero que quizá, esta vez, llega tiempo para sostenerlas, sosteneros y sostenerme. Recuerdo mientras el insomnio me acaricia. Poema escrito e interpretado por Dafne González. ¿Será? Quererte así y estarlo y estarlo. Será Jesús, conmigo. Imagina que se apaga la luz y una manta caliente y suave se apoya sobre tus hombros. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Los primeros segundos largos y viscosos, descubres que no puedes ver, solo puedes oír, solo puedes oler, solo puedes tocar. Pero tus brazos están rotos y la linterna demasiado lejos. Expandes tu oído y solo llegan murmullos, voces que conoces en otras lenguas y un olor cada vez más fuerte y amargo. Intentas dar un paso y el suelo se tambalea. Te coloca en una pasarela dorada. Sigues oyendo esas voces, esos lenguajes desconocidos, esa imposibilidad. Tus manos, sudan bajo la manta un líquido espeso y ocre. Las espinas de un recuerdo rasgan tus palmas cuando las aprietas, pero no sabes llorar. Y gritas fuerte, y el silencio rompe tu garganta, y lloras sola. En tu pasarela dorada caminas desfallecida hacia el día siguiente, pero algunas palabras de ese murmullo sordo se traducen en colores vivos, y corres sola hacia adelante, y caes. Imagina que se enciende la luz y a los pies de tu cama tú misma te das la mano, te sonríes, te levantas, te abrazas. Imagina que detrás de ti hay mucha gente, que acarician tus manos, que huelen a lirios y narcisos, que son de luz. Imagina, poema escrito y recitado por Atalanta Ares. El canto de la tripulación. Esperamos la salvación en un WhatsApp y se nos olvida que lo único que le da sentido a la vida es la muerte. Funeral de un grillo que murió aplastado por el pisotón de un negro zapato de charol en los montes de Toledo. En el tanatorio se escuchan palabras de consuelo y música. Consolaos, consolarse, consolaos, palmaditas en la espalda daos. El pésame darse, el pésame dense. Y en nombre de los directivos de mi empresa del coro de los grillos, nuestras más sentidas condolencias en tan doloroso momento. No somos nada, no somos nadie. El pésame darse, en el sentimiento acompañarse. No somos nada, no te olvidamos. Y en tan doloroso momento, descanse en paz mi más sentido pésame, viuda de, por la dolorosa pérdida y total pa' 4 días. Apaga y vámonos, estás muerto. Veo, veo. No veo nada. No ves nada. No sé nada. Nada sabes. No sé nada. Nada ves. No sé nada. No sé nada ni guardar la ropa. Yo brindo en mi copa por esta ceguera. Yo cierro con rabia los ojos, apago los focos y veo el sonido sonar. Y veo el sonido flotar. Y veo el sonido volar. Veo, veo. Pésame, pésame, pésame. Veo, veo. No me peses. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo, veo. Un sonido. ¿Y por qué no Tita empieza? ¿Y qué más da? Un sonido, un sonvenido, un sonado, una sonda, una sonata, un soneto, un sonecillo, un soniquete, un sonlocado, un sonómetro sonorizado, un sonoro sonreído, un sonriso sonrojado, un sonrojo, una sonrisa, un sonsac sonrosado, un sonso, un sonsonete, un son de lo que no hay, un son, será, será, será, en un sonido, en un sonvenido. Días. Bienvenido. Apaga y vámonos. Bienvenido. Fue un hermano para mí. Bienvenido. Mi más sentido pésame. El coro de los grillos no te olvida. Bien sonvenido. Reciba usted y su familia nuestro afecto por la dolorosa pérdida de. Nunca olvidaré los gratos momentos vividos en su compañía. Cualquier fórmula, corta y sentida, será siempre una muestra de cariño hacia los familiares, pero evite decir expresiones manidas y poco sentidas como ¿cómo le quería? Fue un hermano para mí. Bienvenido. Total, pa' 4 días. Bienvenido. Apaga y vámonos. Bienvenido. Fue un hermano para mí. Bienvenido. Mi más sentido pésame. El coro de los grillos no te olvida. Bienvenido. Y evite, salvo que no pueda, nervios, lloros y gritos de dolor. Bastará con un sencillo: jamás te olvidaremos. Controle sus emociones. Animales, muertos, animales, tristes, animales, grillos, animales, músicos, animales, viudas, animales, versos, valle de animales, de lágrimas, animales, cultos. Arderás en el infierno. Esto es el horno de la cultura, donde a muy alta temperatura se cuecen vivas las criaturas y sus proyectos de envergadura. En el horno de la cultura se huele a grillo muerto, a perro podrido, a ratón un poco yerto, a cadáver disecado y llevado al huerto. Esto es el horno de la cultura, donde a muy alta temperatura se cuecen vivas las criaturas y sus proyectos de supremo dios de los justos y de los activos y de los nacionalistas nativos. Líbreme Dios con sus poderes radioactivos, de los folclores reivindicativos, de los niños ahorrativos, de los juguetes educativos y de los actores y de los modelos jóvenes y atractivos. Esto es el horno de la cultura, donde a muy alta temperatura se cuecen vivas las criaturas y sus proyectos de envergadura. Exacto, llegó la hora del impacto, de modo que nada podrá quedar intacto. Cuando estalle el diabólico artefacto, según lo acordado en el explosivo pacto de la realidad con el mundo abstracto. Llegó la hora de la despedida. Nos vamos de muy buen humor, tras nuestra tercera dosis de Fernando Mansilla. Un saludo desde Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia a la gente que nos escucháis donde quiera que lo hagáis. Sobre todo a nuestras oyentes de Radio Pra desde Nava, Asturias, Onda Polígono en Toledo y RDV Radio Rock en Orlando, Florida. Recuerda suscribirte a nuestro canal de iVoox. Y ahora sí, nos vamos como siempre, ondeando nuestra bandera blanca, con Franco Battiato. Un saludo. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare. Mettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma è sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Se potete svendo la bandiera bianca, se potete svendo la bandiera bianca.